Muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio Crash que estén escuchando en directo el 105 FM aquí en Sison. Comienza hoy un nuevo informativo sobre el Festival Internacional de Cine de Gijón, edición número 57, como sabéis, los que nos habéis estado escuchando desde lunes y el fin de semana también, nuestra compañera de Relieves también haciendo especiales sobre el Festival de Cine. Hoy ya es mitad de semana, Borja. Sí. Mitad de festival. Bueno, buenas tardes, Jairo, y buenas tardes a todo el público de Radio Crash. Y seguiros del Festival de Cine de Gijón. Ya estamos casi pasando el ecuador del Festival de Cine. Y bueno, pues esto pues pinta muy bien, ¿no? Ayer tuvimos la oportunidad de ver grandes películas, grandes encuentros, que bueno, iremos desglosando poco a poco a medida avanza el programa. Eso es. Como decíamos, estamos ya casi en la mitad, tenemos mucho a espaldas ya, Borja. Hemos pasado por secciones oficiales, por Sevilla, por cortometrajes asturianos, españoles. Poco nos queda hoy. Vamos a hablar un poco, también gracias a nuestro compañero Jimmy, de ese crossover que el Festival Internacional de Cine de Gijón tiene con Cinemaldía, ¿no? Con el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. El de más prestigio en España, puede ser, ¿eh? Sí, posiblemente. Y ese crossroads que hacemos, que hace el Festival de Cine de Gijón, pues siempre nos trae títulos muy, muy interesantes y muy, muy, muy valorados. Bueno, luego veremos a ver qué vio el bueno de Jimmy. Pero antes, yo no sé, Borja, si quieres, como siempre, al principio de estos especiales informativos, nos gusta estar al día de lo que opinan los protagonistas del FIX, ¿no? Tenemos desplazado a Falo allí a la sala de conferencias, ¿no? Que está situada, no sé si en la Escuela de Comercio del Antiguo Instituto. Creo que en el Antiguo Instituto. Sí. Y tengo audios, a ver qué te parece. Lo voy a pedir a ti. Venga. A ver qué piensas tú. La voz del pueblo. Exactamente, la voz del pueblo, totalmente. ¿Quieres escuchar a Elisa Cepedal en la rueda de prensa? ¿Quieres escuchar a Tito Montero, ex segundo del FIX, ahora metido a cortometrajista? Bueno, ahora metido, ya era antes, pero hoy en este caso no. Valentina Maurel, también protagonista de los cortos. Elena Garrel y Mauro Gerce, de todos los cortos de la sección oficial que se presentaron, ¿eh? Antes estábamos hablando, nosotros hemos visto los asturianos y los cortos de la noche del corto español. Los oficiales, ahora mismo tengo en duda, los que entran al concurso no se ponen todos seguidos, se ponen siempre antes de una película, ¿eh? Sí, puede ser, sí. No estoy seguro tampoco. Bien. Yo te pregunto, te meto ahí. Me metes ahí en un brete, ¿eh? En un brete en el que ninguno de estos sale. Escucha, ¿puedo también poner también a Jorge Juárez de la Educación Sentimental o Enric Molina y Pep Garrido de Sin Techo, que tú viste ayer Sin Techo, ¿no? Venga, pues ponemos eso. ¿Te parece que escuchemos a... Mira, vamos a escuchar a Enric Molina y Pep Garrido, que son actores y director de Sin Techo, y luego... escuchamos también a Elisa Cepedal, ¿vale? Con el trabajo, el encuentro con el público tras el estreno que tuvo ayer, que también tenemos audio de Gemi, ¿vale? Venga, vamos allá. Pues ahora, estamos. Tengo que decir que la película como todas las películas, ¿no? Se elige por un guión. Y bueno, yo por ejemplo, hay cosas que salen en la película que no las he vivido, ¿no? Entonces no quiero adelantar nada para que la gente. No. Pero bueno, hay escenas que realmente son de guión. Y hay otros momentos en que sí vi realmente que, bueno, era un poco revivir el pasado, ¿no? Pero bueno, no me costó nada, estuvo muy bien acompañado, muy bien acogido y bueno, una experiencia muy cool. Y bueno, por la otra pregunta podría. Bueno, sí, tan muchas secuencias que realmente reflejan pues, lo que pasa, ¿no? O sea, realmente me vi pues eso identificado y bueno, con muchos recuerdos del tiempo que pasé en la calle. Digamos, Enric, cuando apareció Enric en la película, digamos que la transformó del todo, nos transformó a nosotros y transformó, digamos, la manera de trabajar, ¿no? Digamos que empezamos a ensayar con él y empezamos a transformar las secuencias a partir de él. Entonces, hay muchas cosas, sobre todo a nivel de sensaciones o de, digamos, de físicas incluso, ¿no? Que sí que parten de los diálogos con Enric, pero en concreto este arco nace más bien del diálogo con otras personas que digamos, Enric sí que ha hecho largos viajes por carretera, como prácticamente todos los Sin Techo, ¿no? Pero este viaje en concreto que cuenta la peli es la experiencia de otro de otra persona que conocimos que no es Enric. Ajá, que vivió una experiencia. Que vivió una experiencia, digamos, esta misma experiencia, que digamos que no es muy habitual, pero tampoco es muy excepcional. Una de las cosas que sucede en la peli, digamos, la peli tratamos de no ser en absoluto ni panfletarios ni melodramáticos, ¿no? Pero una de las cosas que sí que nos pasa a nosotros y que queremos y que creemos que pasa cuando la gente la ve es que se cargan muchas de las ideas preconcebidas que tenemos sobre la condición sin techo, la condición homeless, ¿no? Y una es esta, ¿no? La relación con la familia, ¿no? Uno, serán casuísticas súper distintas. Uno piensa que siempre es igual, ¿no? Que de pronto la familia, digamos, pierde todo contacto con estas personas y tal, y no, nunca sucede de la misma manera. El contacto a veces se mantiene, a veces no. A menudo no es la familia la que corta los lazos, sino que es la persona que vive en la calle por diversos motivos, ¿no? Por vergüenza, por no hacer sufrir a la gente, en fin. Que hay cosas que cuando te acercas a estas personas, pues, se dan en direcciones muy múltiples, ¿no? Y esta es una de ellas. Bueno, Borja, escuchamos a Enric Molina y a Pep Garrido y precisamente una de las películas que tú pudiste ver ayer, ¿no? Sin techo. Sí, de hecho es una película, o escuchamos también al protagonista, Enric, que hace un papel extraordinario. Como él decía después en la presentación, tuvo en su pasado, 2 años antes de la producción de la película, tenía una situación similar al protagonista y para él fue, decía que eso, que fue fácil rememorar esa época, ¿no? Que no todo lo que está en la película lo vivió él, pero sí que en parte esa manera de vivir en la calle, pues es palpable, ¿no? Y después decir que, bueno, la película es una producción bastante especial porque, bueno, acerca mucho la cámara al protagonista, a este hombre sin techo, a Juan, y nos hace imposible retirar la mirada de él, ¿no? Y es un relato desgarrador y también cuenta una parte muy importante, porque muchas veces vemos a esta gente sin techo por ahí por la calle y no pensamos ni en su familia ni en nada, pensamos que son individuos solos, ¿no? Y tienen su pasado atrás y refleja muy bien esto, ¿no? Sin caer en ternuras ni simplemente reflejando una realidad, pues esta película refleja muy bien el hecho de la relación con las familias. Pues sí, la verdad es que ¿qué vamos a decir del problema de los sin techo, no, Borja? Sí. Es algo que está últimamente, pues bueno, en cualquier sitio. A mí es una de las cosas que cuando lo ves, yo sí pienso en la familia muchas veces, porque sí. Ves al hombre ahí, más cada vez gente que parece más normal, que eso a mucha gente pues parece como que le impresiona ver a una persona que está pidiendo en la calle, pero que no tiene un aspecto desaliñado ni que es un, no sé. Sí, bueno, suelen tener problemas mentales o con alcohol, algún tipo de adicción y bueno, la verdad que hubo una frase... O hay algunos que no, que simplemente están... Es el patrón que sería como el normal, ¿no? Sí. Pero luego también gente que se ha salido directamente o que ha sido visto obligada a salirse del sistema y que es que no tiene otro sitio, no tiene un problema de adicción, simplemente es que no tiene un sitio donde, estar, ¿no? También hay esa opción, pero bueno, el caso que nos ocupa aquí, no hay una concepción no hay un reflejo del pasado, ¿no? De por qué llega a esa situación ese hombre. Simplemente es una película que se basa en el presente, ¿no? Y en el ahora, en la situación vivencial que tiene el hombre este. Y había dijo una frase el proyeccionista que entrevistamos otro día, ¿cómo era su nombre? ¿Proyeccionista? Sí, el que entrevistamos en Cinefagia. No me doy cuenta de qué programa. En Cinefagia, en el viernes. Que llamamos, que nos recomendó la película de zombie, ¿te acuerdas? Joder. Martín, eso, perdón. Martín dijo una frase que... Proyeccionista, claro, tío. Estaba pensando en... El programador, perdón. Programador. Dijo una frase muy interesante que había dicho, a su vez, otro cineasta que decía que el mundo está lleno de fealdad. Sí, pero claro, si apartas la vista, aún hay más fealdad. Correcto, es una buenísima reflexión, sobre todo en la línea de lo que estabas diciendo, como muy bien estabas apuntando, claro, que muchas veces pues se aparta la mirada. Y también es verdad que cuando ves a un sin techo y pasas de largo, luego algo por dentro de ti como que te carcome, ¿no? O sea, estamos todos apartándonos, bueno, eso, dándole un poco la espalda. Pues nada, un tema desgarrador como siempre en el Fix. pues eso, muy pegados a la realidad social que nos rodea. No sé si José creo que también la había visto, ¿no? ¿No? Teníamos ahí el comentario de José, porque bueno, fue una película bastante dura de ver, Borja. Sí, es dura. Se hace nada más después de la película que vi anteriormente, que era la alemana esta, que luego hablaremos de ella. Uh-huh. Se hizo dura. Sí, además ellos, los cineastas, lo que querían hacer, muchas veces apartamos la mirada cuando vemos una persona así, ¿no? En esta situación. Y estos cineastas nos obligan a estar todo el rato, es la hora y pico que dura la película, centrados en dicho personaje, en dicha persona, ¿no? Bueno, pues nada, yo no sé si tenéis el... Bueno, lo tengo yo aquí a mano, sin techo, para que la gente pueda saber si está todavía a tiempo de verla. Que la respuesta es no, porque el pase fue 18:19, 10:15, y ayer a las 8, o sea que sin techo... Pues a verla por otros cauces, Borja. Sí, a ver qué tipo de distribución puede tener. Y porque bueno, es una película bastante minimalista, pero sobre todo la actuación del protagonista es increíble, ¿no? Además, una persona que tiene mucha experiencia en la calle, por desgracia. Sí. Y bueno, pues se ve que tiene tablas. Bueno, pues siguiendo un poco en la línea social en la que nos hemos estado moviendo estos días también en el Fix, hemos tenido tiempo para disfrutar. El otro día veíamos Beach Boom, ayer estuvimos viendo La Espada de la Verdad. Para, bueno, también es una crítica social también bastante enfocada de otra manera, ¿no? Sí. Pero en este caso vamos a escuchar ahora a Elisa Cepedal, que nos va a hablar de la película que presento aquí, que es El Trabajo. Lo que vamos a escuchar ahora es un trozo del encuentro que tuvo con el público tras el estreno que tuvo aquí ocasión en el Festival Internacional de Cine de Gijón. Bueno, pues, deseando escuchar las impresiones vuestras sobre la película. La historia es simple, realmente. La película la hice porque yo vengo de la cuenca minera, de un pueblo que se llama Barredos, y tenía como casi esa obligación de contar el final de la industria de la minería de carbón y el cuándo me lo dio, pues eso, el final de la industria de carbón, ¿no? Era como el periodo histórico que usted estaba viviendo, fue lo que me dio pie a hacer la película ahora, antes de que se cerrasen todas las minas. Y era algo que tenía yo pendiente también de capturar un poco el lugar de donde vengo y claro, es que la minería del carbón, aunque estos últimos años no haya tenido el peso que tenía antes, ¿no? Sobre todo cuando yo crecí en la cuenca, pues recuerdo muchas huelgas, el movimiento obrero era muy grande y fijarme ahora en esto, en el final, ¿no? de la industria, era un deber que tenía, o así lo sentía yo, ¿no? Yo creo que estamos viviendo un cambio histórico, el capitalismo, la sociedad capitalista está viviendo un cambio, ¿no? En el que pasamos un poco de una sociedad que Foucault llamaba disciplinaria, en la que la vida se organizaba en torno a grandes espacios cerrados, como la fábrica, ¿no? O la mina en este caso, y ahora vivimos una sociedad más de control, ¿no? Donde estamos, quizá tengamos la impresión de que vivimos en una sociedad mucho más libre, porque los mecanismos de control son más gaseosos, ¿no? Y yo creo que por ahí, y creo que el movimiento obrero no se ha sabido adaptar a este cambio de sociedad, y las herramientas que servían hace un siglo quizá no sirvan ahora. Entonces, bueno, estaremos pendientes de cómo cambia el movimiento obrero. Pues mira, empecé a pensar en la película hace unos 4 años, que empecé a hacer un poco de investigación sobre la historia del lugar, porque aunque yo venga de la cuenca minera, pues igual había mucha historia que no conocía, ¿no? Y se empezó a gestar mayormente hace 3 años que empezamos a escribir el guión y que empecé a entrar en contacto con mineros que trabajaban ahí en la cuenca. El rodaje se produjo a lo largo de 1 año y medio y el montaje duró bastante también, duró 1 año o 2. O sea que la película fue cambiando bastante. Empezó como una historia más de ficción y al intentar reflejar una realidad que estaba cambiando según yo estaba haciendo la película, pues empezó a cobrar otros tintes, ¿no? Y terminó siendo pues una película casi documental de no ficción a la que me costó bastante encontrarle la forma, ¿no? Y sí que tiene como rasgos de ficción, pero se quedaron mucho más alejados de lo que yo tenía en mente al principio. O sea que el proceso de la película fue bastante largo y difícil en ese aspecto, a la hora de buscar la forma de la película, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos las palabras de Elisa Cepedal en ese encuentro con el público. Recordemos, tras su estreno mundial, que fue aquí en el FIX, en esta historia, otra vez, pero que sin que quiera decir que sea repetitiva, de la problemática minera en Asturias. Sí, de hecho, bueno, el trabajo A quien pertenece el mundo, que es como el título completo de la obra de Elisa Cepedal, es una de las... Bueno, nos sorprende porque en sección oficial hay pocas producciones asturianas y esta es una de ellas. Uh-huh. Y bueno, pues es de estar orgullosos, ¿no? Para todo el mundo quien quiera ver el trabajo A quien pertenece el mundo, se puede ver por último pase hoy, 20 de noviembre, a las 10:15 en los Yelmo Cineplex, en la sala Sundance. Pues que todo el mundo apunte, porque puede volver a ver el trabajo de Elisa Cepedal hoy. Una problemática, Borja, que es que no sabemos la salida que tiene. Precisamente en la película se cuenta eso, ¿no? Los mineros no saben exactamente si echar hacia atrás o seguir hacia adelante, porque está la cosa como está, ¿no? Sí. Sí, además, bueno, el trabajo es un tema complicado y, bueno, para cualquier aclaración, pues vais a tener a Elisa Cepedal hoy a esa misma hora durante la proyección para resolver cualquier tipo de dudas en cuanto a producción o cuanto a problemática social. Ya, estaría bien, para resolver el conflicto minero podéis ir, sí, al cine y Elisa Cepedal da las claves. Sí, sí. Y tú para la explotación minera, tal, sí, no sé qué. Bueno, ¿qué te parece si ponemos ya el primer... audio de Jimmy? Mira, vamos a poner el último de todos. Tengo ya 17 valoraciones de nuestro compañero Jimmy, el Fío de Miro, de In Campo Aperto. Yo creo que esta última está muy bien, viniendo de haber visto Sword of Trust por el inicio que tiene, ¿no? Y esa... ¿Va a hablar de Sword of Trust? No, no va a hablar de ella, va a hablar de Enero, pero esa loa que hace a Radio Crash y a los medios... como el nuestro y a los otros que no paran de intoxicar y, bueno, pues crear individuos como los que se ven en la película. Vamos a escuchar a Jimmy, a ver si lo tengo por aquí, yo creo que sí, y luego ya metemos el tema de Nina Simone, si te parece. Uh-huh. Y nos metemos a analizar esa peli que es la alemana de Jimmy, tengo yo puesto aquí. La alemana de Jimmy. La alemana de Jimmy, sí, le tengo, sí, yo, sí, llamada. Adictas y adictos al cine, ¿cómo lleváis el universo cinefágico? Bien, me imagino, en el 105 de la FM, en el Radio Crash, siempre, esa radio alternativa que nunca debes de dejar de utilizar para descontaminarte del resto. Bueno, en Campo Aperto, en el FIX, Jimmy el Fío de Miro, quiero hablaros de Enero. Enero, una película de Ione Atenea, es Navarra, la realizadora Navarra, y lo de Enero, que es el título que llama así la atención y que no sabes de qué puede ir el tema. Fijaros por dónde trata el tema de la vejez. Fijaros por dónde la historia es, porque coincide que al final nos desvela que es el mes en que han nacido las dos coprotagonistas del film, ¿no? Sus abuelas. Me ha llamado mucho la atención lo que es colgarse una cámara, digámoslo así, meterse en la habitación o seguir a la abuela en sus cosas cotidianas y tal, y preguntarle, y cuando a veces hay que hacer algo determinado, ¿qué tal? Dejar la cámara encima de la mesa, que la cámara siga grabando y tú le dices a la gente lo que... Tengo que pasar por casa, mejor, ¿eh? Sí, le dices a la gente, me estaba despidiendo aquí de una persona, perdonad, eso, le dices a la gente lo que quieres hacer, ¿no? Y a veces lo que más me llamó la atención también es cómo una de ellas está muy, muy, muy sorda y resulta que las preguntas las tiene que hacer prácticamente dos veces, ¿no? Y ese impasse entre pregunta y respuesta, cómo las viejecitas piensan lo que van a decir. Y realmente dicen lo que piensan, o sea, es maravilloso, es un ejercicio, para mí esta película la definiría como un ejercicio de autoterapia de la realizadora, ¿no? Que lo que lo que hace ni más ni menos pues es utilizar para sí misma a la gente que la precede, la familia, a la gente mayor, pero yo creo que tanto como enseñarnos a sus abuelas, yo creo que le viene bien a ella, creo que es un ejercicio de autoestima y de autoterapia, como digo. Bueno, pues nada, que no está mal que la vierais, enero, de Ione Atenea, Navarra, y que tiene una de ellas un punto ahí gallego que es interesante. Bien, hasta ahora, por lo que estoy viendo, no encuentro así esas típicas películas que te levantas a la mitad o que son insoportables. Todo va bien. Venga, saludos. Y vamos a ir rápido, ¿eh? Vamos a intentar hoy ajustarlo a los 45 minutos, a menos de media hora, porque, como decimos siempre, estamos estorbando, entre comillas, la parrilla de Radio Crash con nuestros especiales, y luego también otros compañeros pues graban aquí sus programas a mediodía. Recordarle a todo el mundo que visite radiocrash.org, porque además de poder escuchar los especiales sobre el Fix, pues se encontrará a toda la parrilla musical de Radio Crash, ¿eh, Borja? Sí, que no es poca. Que no es poca. Mira, por ejemplo, hoy voy a hacer así la pelota así improvisada. Venga. Escuché el Pop Food de ayer de nuestra compañera Kobe, un programa especial dedicado al soul, y tenía una calidad, un manejo de datos, unos temas que iban desde el soul un poco quizás más clásico, más animado, algo así como un poco más experimental. Increíble, ¿eh? Bueno. Y esto aquí, todo en Radio Crash. Todo en casa, sí, sí. Pues nada, vamos, seguimos con el cine, que está muy mezclado en esta radio con la música siempre. Y en este caso, como decíamos antes, la alemana de Jimmy, que es System Catcher. Eso es, esa película dirigida por Nora Finstedt, que a mí, pues bueno, ayer la pudimos disfrutar ayer en Los Yelmo a las 5 de la tarde. Uh-huh. Y que a mí me dejó desde el principio pues nudo en el estómago, ¿no? Vemos una historia de una niña con problemas de comportamiento, delegada, ¿no?, su cuidado y su mantenimiento a los servicios sociales, supongo que alemanes. Uh-huh. Una madre que se despreocupa bastante del tema, y una niña con realmente serios problemas de conducta. Uh-huh. Y eso, vemos un poco la relación con las instituciones, con la gente que trabaja en ellas, ¿no? Y vemos ahí sobre todo el aspecto de un cuidador que intenta hacer todo lo posible por ayudarla. Pero que, bueno, también, como decíamos en otras ocasiones, un final un poco agridulce. No lo voy a desvelar, ¿no? Pero bueno, es una película bastante dura. Está preseleccionada para los Oscars de este año, es la apuesta alemana. Uh-huh. Y yo esta sí que la recomiendo a todo el mundo, ¿eh? Que, bueno, que es una peli muy dura, difícil, con poca esperanza, pero muy bien. Con poca esperanza. Sí, sí, sí, sí. O sea que intuyo por tus palabras entonces, Borja, que ese final no trae nada bueno, ¿no? Sin hacer spoiler, bueno, ¿no? Bueno, puede ser. Para todo el mundo que la quiera ver, pues ya no puede ver. ¿Por qué? Porque la última sesión fue hoy, 20 de noviembre, a las 9 de la mañana. Esta es una parte muy chapucera de nuestro informativo especial, que es cuando queremos hacer que la gente vaya a ver una película de la que hablamos, pero no se puede. Sí. Que pasa la mitad, ¿no? 50-50, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, que está bien, ¿no? Sí, está porque bien. Bueno, eso anima a... No, yo supongo que esta película tenga distribución, porque bueno, luego como vemos en, sí, bueno, en los, claro, Oscars, sí que Oscar ya está, ¿no?, más comercializada y tal, y sí que habrá ocasión de verla. Uh-huh. Es una película muy, como decimos, muy incómoda, muy, además, no sé si me dio la sensación de que el volumen de la sala estaba especialmente alto, sí, o los gritos de la niña causaban en mí un cierto desasosiego, pero sí que, uff, es dura, es dura. Ya, la verdad es que, bueno, todo el mundo está hablando de la interpretación de esta niña, ¿no? Sí, sí, sí, la verdad que está genial, es increíble, ¿no? Es que realmente acabas por quererla por momentos, pero otros momentos la odias, ¿no? La odias, ¿no? Pero tienes... Uf, es un sentimiento... extraño. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues eso nos gusta mucho, que pasen las películas cuando te proporcionan esos sentimientos encontrados, ¿no? Que no sabes ponerte de qué parte, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo no sé si tienes, aparte, que contar algo más de esta película alemana. Tenemos un audio de Jimmy, lo que pasa es que yo no sé qué hacer con tanto contenido, a ver cómo luego lo ubicamos, porque yo lo quiero poner todo, ¿eh? Sí, quizás vamos, haremos un día o igual un especial, ¿no? Una uh-huh. review especial con todos los audios. De momento vamos a dos al día. Y yo creo que está bien. Tengo cortos de la sección oficial, como decíamos antes, con opiniones de sus protagonistas. Y luego, yo no sé si también quieres comentar algo. Yo ayer estuve en la sección de... Ponemos el audio de Jimmy ahora, a ver qué opina de esta película. Uy, es que es un poco largo, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí, sí. Se hace ahí un vale, poco vale. tal. Además, bueno, para ubicarlo. Bueno, pero mientras lo ubico, bueno, no, porque te iba a comentar yo lo de los cortos. Sí, dime. Tú cortos. De cortos ayer nada, ¿no? No, ayer no. Ayer fui a la sección de largos. Sí, a ver, mira, te voy a ver. La alemana es la 12. Es que puede que sea largo, ¿eh? Vamos a buscarse sí. sobre la marcha, ¿eh? Sí, me interesa un poco la opinión de Jimmy. ¿Te gusta? Ver, sí. ¿Te gusta saber cómo tal? Ya que estamos en este sí. especial es sobre... Es una especie de debate, ¿no? Primero hablo yo, luego él, a ver qué... Vale, pues entonces espera, ¿eh? Lo vamos a buscar. Relléname algo, Borja. No, bueno, decir que simplemente que Elena Zengel, pues está genial. Es el nombre de la niña. Uh-huh. Y bueno, cuenta también con Albert Schurz, que es el que hace de cuidador principal, ¿no? De especie de escolta, llaman ellos allí. Y la verdad que me sorprendió mucho a nivel organizativo, ¿no? De la sala. A las 5 de la tarde la sala estaba repleta de gente. Sí, ¿no? Muchísima gente. Además, en la sala grande de los Yelmo mm-hmm. estaba lleno de gente. Bueno, los que tienen la jornada continua y los que se han pedido vacaciones, una buena hora para ir al cine. Sí, ¿eh? Sí, es sí, que sí. Estamos muy acostumbrados a ir tarde, mm-hmm. pero a mí, por ejemplo, las 5 o las 6 me parece una super horaza para ir al cine. Sí, porque tienes tiempo para luego hacer más cosas. Exactamente, mm-hmm. sí, te pillé ahí justo después de sí. comer. Sí, sí, la tertulia. Bueno, escucha, mira, sí tenemos a Jimmy. Vamos a ver qué nos cuenta de la alemana. Hola, muy buenas a todos los seguidores y todas las seguidoras de Cinefagia FM en Radio Crash 105.0. Jimmy el Fiu de Miro, in campo aperto informando del Fixation. Acabo de salir de una película alemana. Y tengo que, para los que seguís estas entregas, tengo que deciros que os acordaréis seguramente de cuando comentaba lo de la ausencia de alguna película europea que me hiciera pensar que no tenía que echar mano de las películas norteamericanas para hablar de buen cine en el festival. Bueno, pues ya la hemos conseguido. En este caso, una película alemana, una muy buena película europea y una especie de, según mi opinión, una especie de Ken Loach trasladado a la versión alemana, un tratamiento fantástico de los problemas sociales que genera una chica, que además hemos tenido la suerte de tener un vídeo de presentación en el Jovellanos de la directora, en la que nos explicó que la elección de la protagonista había quedado la séptima en un casting y que había sido bastante complejo el tema, y que nos comunicaba que ahora mismo que estaba rodando con Tom Hanks, creo recordar, de lo cual nos alegramos muchísimo porque el papel que desarrolla con 9 años en la película es absolutamente espectacular. Felicidades a la dirección por haber conseguido esa maravillosa, ese trepidante discurso que nos ha proporcionado la película que acabo de ver. y me siento muy orgulloso de que sea europea, como venía anunciando, y ya por lo menos ya veo que el nivel está alto y que os lo tengo que recomendar muy vivamente. No me pongo a poner números, ni ya sabéis que no voto en ninguna y no hago ningún tipo de valoración, digamos, a nivel de puntuación. Simplemente son opiniones que podréis o no estar de acuerdo, pero que sí os recomiendo que la vayáis a ver. Es muy dura, no cabe ninguna duda, pero también, como os hablé en su momento, también vino Lucas Modison, después de haber hecho Together, con otra que venía en este plan, y a veces hay que ver lo que hay que ver en un festival de cine arriesgado como este. Sin duda ninguna, System Crusher, una buena película. Saludos. Agur, arrivederci, chao. Agur y agur. Agur. Bueno, no se mojó mucho el bueno de Jimmy, ¿no? No, no, pero bueno, compartimos opinión, yo creo. Sí, sí, ¿no? La chica está genial, pues me alegro. No sabía lo de Tom Hanks. Que ya, había, ojito, Jimmy, sí, aportando datos, ¿eh? Sí, sí, sí. Y bueno, pues nada, seguimos un poquitín con el programa. Ahora creo que va a ser sesión de cortos, ¿no, Jairo? ¿Tienes por ahí a mano? No, mira, quería decirte, antes, mira, estamos diciendo, llevamos ya cubriendo el festival ya unos cuantos años y no sabíamos cómo iban los cortos oficiales. Pues resulta que hay 4 días, o sea, desde hoy miércoles hasta el sábado, hasta el viernes, en el que se pasan pues de la sección, los cortos en 3 tandas, ¿no? Uh-huh. La sección oficial de cortos a competición. Y yo, si quieres, lo que sí podemos hacer, mira, empieza hoy a las 5:30 en la sala Sundance de Yelmo. No sé si, bueno, me dijiste que no, que hoy no tienes el cuerpo para cortometrajes, ¿eh? ¿No? No, igual hoy voy a ver otra, Electric Swan, me parece que me había elegido. ¿Y si te pongo algún audio de los protagonistas de los cortos, tú crees que te convenceré? Bueno, pues vamos a verlo. Es no sé, un Tito Montero, ¿no? Exactamente, Tito Valentina Montero. Maruel por Lucía y en el Limbo. Lena Garrel por Les Immortels y Mauro Herce por Lonely Rivers. Pues eso es. Vamos a escucharlo porque no son muy largos y primeramente a ver que cómo lo podemos hacer como en plan de estamos tragando mucho cine, uh-huh, y necesitamos que nos comenta. Esto es un ejercicio totalmente libre. Libre, ¿no? Sí, sí, sí. No tiene ningún peso específico, pero bueno, vamos a enfocarlo así. El museo y la disposición que plantearon en la sala hizo que quedase enfrentado a otro retrato suyo de Jovellanos con el Arenal de San Lorenzo al fondo. Yo fui a documentar ese proceso sin saber muy bien exactamente para qué, pero con algo en la cabeza, porque llevaba mucho tiempo trabajando sobre la figura de Rafael del Riego. El 1 de enero de 2020 se cumplen 200 años del pronunciamiento de cabezas de San Juan. Y bueno, creo que hay pocos hechos en la historia ligados a Asturias que cambiasen tanto la sociedad occidental como lo que supuso ese hecho, lo que vino a continuación y todo el trienio liberal, ¿no? Pues a través de eso y dos libros que tenía en la cabeza, una reflexión de Ricardo Nene de Salmón, el arranque de su novela Medusa, y los textos recién recuperados por Alberto Santamaría de Marx sobre España, pues de manera un poco azarosa todo funcionó y la película convoca al fantasma de Riego alrededor de esos dos cuadros, ¿no? Y es un juego ético y estético con creo que muchas capas de densidad temporal, política y de memoria. Básicamente eso. Bueno, yo creo que Tito Montero, en este caso, hablándonos del cortometraje Un fantasma recorre, nos lo ha vendido bien, Borja. Bien, bien, bien. Bien, ¿no? Una historia así de fantasmas. Exactamente. Si no podemos verlo, pues entonces habrá que buscar la pista. Antes estaba hablando del famoso corto de la paloma del año pasado, que me dan una turra con los cortos, pájaros, ¿no? Y las palomas. Sí, y gracias a internet, pues bueno, se puede hacer una especie de seguimiento. Yo tengo miedo. No lo hemos encontrado para verlo, pero mi amigo Dani se va a poner en contacto con la chica que está aquí otra vez para presentar un corto junto a Nacho Vegas. Creo que es mañana, mañana 21. Y la gente luego a través de internet ahora sí que le puede hacer seguimiento, aunque no le cuadre o no pueda ir a ver los cortos, tanto los de competición como cualquiera que se pongan en el fix. El siguiente es Lucía en el Limbo, también un poquitín relacionado con el más allá, Borja. Uh-huh. En este caso de Valentina Maurel. Es virginidad, que es un maquillado, pero yo quería imaginar una muchacha tan determinada que de manera muy naif pues toma un atajo muy brutal, algo brutal y algo violento para conseguirlo, y entonces de manera muy inconsciente transgrede un poquito lo que son las lógicas del deseo. Bueno, y nada, es la primera peli que hago en Costa Rica, entonces es un poco hablado de la adolescencia en Costa Rica. Bueno, ahí tenemos la opinión esta vez escueta de Valentina Maruel sobre lo que ella dice que es un tema que está un poco trillado, pero bueno, también digno de ver, ¿no? La de la adolescencia, ¿no? Por lo que comentó. Exactamente. Tenemos ahora también otra de las películas cortometraje. Decíamos ayer que películas, habría que llamarlas, ¿eh, Borja? Uh-huh. ¿No? Bueno, ellos se ven allá como películas, sí. Sí, sí. Y otra de la que se está hablando mucho es Les Immortels, de Elena Garrel. D'utiliser sa tête pour faire ce court-métrage. Du coup, on l'a fait très rapidement. On l'a fait à Gaël, et soy la protagonista del cortometraje Les Immortels, Las Inmortales de Grillo por Caroline Ledoise. Y este cortometraje en un primer momento iba a ser un largometraje que girara en torno a una historia de amistad, como si fuera también tratado como una gran historia de humor, pero centrada en la amistad de dos chicas jóvenes de unos 20 años. Lo que pasó es que Caroline recibió una ayuda de una legión y optó por no esperar más y convertir ese proyecto de largometraje en un cortometraje que prepararon muy rápido, tardaron 2 meses, hicieron 2 meses de preproducción y luego rodaron en solo 3 días el cortometraje. Caroline perdió a su mejor amiga cuando tenía 17 años y quería hacer esta película en torno a la relación que se tiene con la muerte en un momento tan, tan joven, cuando no estás igual preparado para celebrarla de la misma manera, que no la puedes dar ese toque más romántico, más fantasmagórico, es con lo que querían jugar, porque para poder retratar cómo te puede cambiar la vida si a los 17 años pierdes algo tan querido, cuando no tienes un acceso a poder reflexionar de una manera igual más profunda por ser tan joven. Bueno, la verdad es que, Borja, este ejercicio que estamos haciendo, yo creo que a nivel particular nos está saliendo mal. Sí. ¿Sabes por qué? Porque, claro, tiene muy buena pinta, gran reflexión la que hace Elena Garrel sobre el tema de la muerte, sobre todo en una época tan joven. Un tema que está muy de moda ahora por el tema de el derecho a morir y cómo enfocar la muerte y cómo siempre el derecho a morir, sobre todo en personas enfermas o enfermos mayores, pero también que hace plantear a mucha gente que quizás es joven y que sabe que te puede pasar cualquier cosa, pues cómo enfocar y cómo vivir la vida sabiendo su final, ¿no? Sí, es un tema que está muy muy en boga hoy en día, ¿no? Y que mucha gente decir que está de moda la muerte es un poco raro, está ¿no? Sería como que todo el mundo habla, ¿no? Es algo que es inevitable. Está en boca de todos que nos vamos a morir. No, pero bueno, que por no digo por las últimas noticias y los últimos acontecimientos sociales, ¿no? Uh-huh. Y políticos, pues es un tema que genera bastante discusión y yo creo que es algo que no hay que verlo desde un punto de vista negativista, pero bueno, que es algo que tenemos seguro y que hay que afrontar de alguna manera. Pues y sí. Pues, y con ficción, pues yo creo que es un buen reflejo de todo ello. Claro, pues nada, estamos sobresaturados de contenido y escuchamos la rueda de prensa de quien presenta esta vez los cortos oficiales de competición y pa' peor, porque queremos seguir viendo más películas, Borja. Mm-hmm. Eso no vamos a gusto. Vamos a escuchar ahora a Mauro Herce. Es Mauro Herce, estuvo también aquí en el festival y de alguna manera recupera los mismos temas, pero tratados desde un lugar casi opuesto. Así como la otra película se inscribe de alguna manera en el documental etnográfico ciencia ficción, cosas que parecen así como irreconciliables, en aquella película pues me parece que conseguimos adentrarnos en esas coordenadas, y en esta sin embargo estamos en algo más cercano al musical, por decirlo de alguna manera, y en un juego de correspondencias casi opuesto a todos los niveles con la otra película. Nos apetecía hacer ese ejercicio de cinematográfico y de reflexión de hasta qué punto podemos hacer una variante totalmente opuesta y diferente, hablando de temas parecidos. Pues nada, Borja, ahí teníamos en esta ocasión a Mauro Herce hablando de Lonely Rivers. Uh-huh. O Rivers. Rivers. Lonely. la pronunciación, ya sabes que siempre cojeamos, ¿eh? Bueno, pues nada, esto era lo referido a cortos. Borja, no sé si te podemos podemos anunciar que tenemos a José hoy de enviado especial como amante de los cortos a ver ese primer pase de sección oficial, y yo me imagino que si el tiempo se lo permite, pues estará muy detrás de los cortos y nos dará información cumplida de lo que le parecieron, ¿no? Sí, sí, sí. Y desde aquí decimos que a ver si nos puede mandar también un audio o su reflexión acorde de bueno, lo que opina de ellos. Sí, bueno, teníamos pendiente porque mañana José presenta, la hija de José presenta su cortometraje también. Entonces yo creo que o bien mañana o bien el viernes vamos a invitar a José a que se pase por los estudios de Radio Crash. Quizá estaba pensando en mañana, pero igual es mejor el viernes, ¿no? Bueno, porque mañana igual le pilla así como un poco de galán para atrás, y yo creo que el viernes que estará un poco estará un poco más reposado, ¿no? Una retrocedida también. Exactamente. A ver lo que le pareció. Sí. Y yo creo que ahora, mira, vamos a hacer una pequeña pausa con el tema que te decía ayer de los punsetes, que es una persona sospechosa. Escuchaba bien la letra porque, no sé, yo veo reflejado a mucha gente ahí. Sí. Nadie bueno al 100%, Borja. Siempre, y todos con nuestros fallos. Faltaría más. Dime que nunca has copiado, que nunca has engañado a tu pareja y que nunca has robado en un supermercado. Dime que no te drogas, que no te pones trompa. Dime que no has dicho nunca estando borracho que tú controlas. Dime que nunca mientes y que no te arrepientes de las decisiones que te han llevado a ser como eres. Dime que no tienes dudas sobre ninguna cosa. Confírmame que eres una persona sospechosa. Dime que no te equivocas al elegir la ropa. Dime que no has visto nunca una peli. ¿Qué te parece, Borja? No eres de fiar si no haces algo mal. Es un temazo, ¿eh? Es un temazo auténtico, bueno. Y dice una gran verdad. Sí, sí, eso es. Arriésgate, opina, no pasa nada, que todos la cagamos en alguna vez. Y si vas de bueno al 100%, la cagas, desconfía. No eres de fiar, no eres desconfía, de fiar. Desconfía. Bueno, ahí estaba la cantante de las punsetes pegándose un bailecito de la que cantaba, ¿eh? Ah, mira, ¿eh? Sí, no, es mentira. No, se veía recta como un palo, como siempre. Ahí vamos. Sí, sí. Bueno, hoy tenemos, Borja, ya metiéndonos en agenda para hoy, yo me voy a meter a ver la colaboración de la muestra de Cine Social y Derechos Humanos de Asturias, de la que Radio Crash es colaboradora. Hoy a las 8 en Pumarín, Gijón Sur, donde se va a poder ver la película La Asfixia y además tener un encuentro con su directora. Pues como siempre, la muestra de cine social no solo quiere ofrecer un cine reivindicativo, activista, sino que además tener un diálogo sobre él, ¿no? Y en esta ocasión lo vamos a poder tener en Pumarín, Gijón, hoy a las 8 y mañana a las 6:45 en Los Yelmo. O sea que ahí está, la tercera vez que colabora el museo con el FIX. Eso aquí, eso sí que es barrer para casa, ¿eh? Sí, sí. Así quedamos aquí, todo en casa. Todo en casa. ¿Puedes contarme algo tú de la asfixia? Porque te he interesado, ¿eh? Sí, sí, sí, no, la verdad que es un tema bastante interesante. Además, podemos encontrar aquí a su directora, Ana Isabel Bustamante, para un encuentro. Uh-huh. Y bueno, la película relata unos hechos acontecidos en Guatemala, uh-huh, el 13 de febrero del 82, en la cual es un relato vivencial, ¿no?, que habla sobre la madre de Ana Isabel Bustamante, que estaba embarazada de ella misma y que dejó de respirar unos segundos, según dice aquí la sinopsis, porque su marido acaba de desaparecer en el Holocausto Silencioso de Efraín Ríos Montt. Exactamente, eso es. Pues nada, decir que hoy tenemos ese pase. Luego, el viernes 22 de noviembre va a haber en el Centro de Cultura Antiguo Instituto una especie de, es una mezcla, no es una película, es un show de agitación audiovisual. Yo no conocía a María Cañas, pero bueno, animamos a todo el mundo a que vaya al Antiguo Instituto, porque es una artista multidisciplinar y que no deja a nadie indiferente, y que yo iré porque no la conozco. Uh-huh. No voy a ir. No, ¿por qué? Porque vamos a la Noche Innombrable. Ah, es verdad. Sí, sí. Es cierto. Pero lo veré. Lo veremos. Y animamos a todo el mundo a que vaya a verlo. Y antes... Y nos lo contarán luego. Sí. Y antes, una sesión de videoguerrillas, que esa será mañana también en el Antiguo Instituto, a las 8:30, con La Mano que Trina, de María Cañas. No, todas de María Cañas. No, ni na, La Cosa Vuestra y Padre No Es Nuestro. O sea, que tenemos La Asfixia en dos sesiones, y a María Cañas con su sesión de videoguerrillas y el show de agitación audiovisual, como la colaboración de Musoken Fix de este año, y que por supuesto animamos a todo el mundo a que se anime. Los que no sean como nosotros, que es que claro, es que nosotros los viernes con Jesús Palacios ahí en La Noche Innombrable es un inevitable, ¿no? Sí, sí, además va recomendada por nuestro compañero Josín, que ya la vio en Sitges, uh-huh, y dice que es súper divertida, y además el terror que... terror con comedia, que siempre nos entra muy bien. Bueno, nada, no podemos desdoblarnos, Borja. Hoy con Musok, por desgracia, y mañana a la mitad. Pues nada, Borja, no sé si tienes alguna recomendación para hoy, aparte de tal. Yo mientras tanto voy a intentar seguir el hashtag de Musok, sí, de Fix, de Juve Cine. Ya dijimos el otro día que quizá no está teniendo mucho éxito, ¿eh? El de Juve Cine, no hay mucho, ¿no?, que la gente lo ponga. No, porque se usa un poco tal, más sí, institucional. Sobre todo lo utilizan las películas, o sea, los perfiles oficiales, ¿no? Tanto de medios como otras cosas. Mira, por ejemplo, Leticia Tamés. Está hablando de System Crash. Mira, sensacional, la joven Elena Zengel, la niña promete. Y eso que no sabes lo de Forrest, iba a decir. Lo de Tom Hanks. Tom Hanks, sí. Brutal y desgarradora. Hace tiempo que una peli no me removía tanto, dice. ¿Lo dice? Sí. Ah, el mismo tuit. El mismo tuit, sí. Ah, o sea, lo estamos leyendo a la vez, pero sí, yo estaba obviando contenido, ¿no? Sí, sí. Bueno, mira, Paul Ormaechea simplemente pone un fotograma de la película Enero, de la que nos acaba de hablar, uh-huh, Jimmy, sobre una persona mayor de perfil, con lo cual, bueno, ya dejando un poco entrever eso de lo que nos estaba hablando nuestro compi, ¿eh? Uh-huh. Y buscando por aquí, yo poco más veo, Borja. Sí, no hay mucho, uh-huh, por Manchea también hace otro comentario con una foto, ¿no? Sí, sí, está. Pero ahí a tope. Sí, sí. Uh-huh. Pues nada, bueno, no hablamos de The Sword of Trust. Sí. Sí, ayer vimos la película, vimos, uh-huh, un encuentro con su directora y su actor principal. Ahí estaban, yo sorprendido, ¿eh? Sí, ya sí, me sí, habías dicho lo del Joker, pero yo me resorprendí otra vez, ¿eh? Digo, mica, es verdad, sí, es él. Uh-huh. Sí, es Mark Maron, sí, que, uh-huh, hace un pequeño papel junto a Robert De Niro en el Joker. Exacto, sí, sí, el que tiene un podcast, el tío. Yo el otro día, luego estuve esta mañana siguiéndolo un poco, para mencionarle, porque mira, ayer yo creo que del Yelmo... yo creo que hay una hora para salir. Entonces, bueno, la gente primero no se anima mucho a hacer preguntas, pero una vez que se meten en faena. Y ayer me quedaron muchísimas, muchísimas ganas de. Porque en un momento dado la rueda de prensa dijo que aquí como que estábamos mejor, ¿no? Uh-huh. La gente empezó a murmurar. Bueno, sí. Lo de Vox. Sí, sí, sí, sí, sí. Pero, ojo, que seguramente no haya en Estados Unidos. Bueno, igual sí, qué coño. Un equipo dedicado enteramente, o sea, con el nombre de Terraplanistas Fútbol Club, ¿no? Sí. Como aquí el de nuestro compi Javi Pobes, ex sportinguista, sí, además, madrileño de nacimiento, y que tiene un equipo terraplanista. Entonces, yo no sé si será capaz de leer el tuit que le hemos mandado este mediodía, pero bueno, me gustaría haber visto su cara reacción, cuando, ¿no?, al enterarse de que este equipo tiene, pues eso, pues es, le gusta esa historia, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Como el uno de los protagonistas de la película que cuenta su historia súper convencido. Esa de la superbarrera de agua no la había oído yo, ¿no? Ya. Y de los sí que de barrera de hielo barrera de y hielo. Que luego cae agua. Sí. Está muy bien. La verdad que es una película que cuenta un poco las creencias un poco absurdas, ¿no? Que tenemos para justificar cualquier comportamiento, ¿no? Que no sea, es una vuelta al mito y al logos, ¿no? El cualquier aspecto que no podemos explicar con la ciencia, pues nos inventamos cualquier cosa que nos encaje. Sí, pues sí. Aquí cuenta muy bien mediante esta historia, sobre otras, Lynn Shelton nos cuenta que aún hay mucha ignorancia y muchas creencias que realmente difieren mucho de lo que es la realidad, ¿no? Bueno, y ahí en Estados Unidos también, que bueno, nosotros aquí vemos un poco lo que sale por la tele, lo que vemos en cine, en imágenes y tal, pero ahí hay una España vaciada, una América profunda, sí. En la que bueno, pues nos encontramos lo mismo, ¿no? Un poco gente muy ignorante, pero ignorante porque no tiene acceso a estudios y que es muy fácil de engañar, ¿no? Muy sensible a todo lo que venga y le atropella la cabeza. Sí, ya lo hablamos varias veces aquí, que por ejemplo en True Detective hace un resumen bastante. Eso lo decía yo a mi compañero Manolo de Musó, con el que estuvimos hablando ayer de la peli, y precisamente le mencioné True Detective. Bajo nivel cultural, unas dosis de religión y un alto índice de masa corporal y venga, pues tienes ahí todo un caldo de cultivo para que surja cualquier cosa, ¿no? Eso se decía directamente en algo así parecido. Algo así. Bueno, pues nada, Borja, estamos ya en el final de este especial. Nos hemos ido otra vez a 50 minutos, son las 2 y cuarto, estás en directo en Radio Crash. Y hoy nos despedimos y recordando, si todavía tienes ganas de más, aparte de toda esta sesión de cine de la que estamos hablando y la que nos dejamos, porque bueno, todo no lo podemos abarcar, pero si quieres desconectar hoy a las 11 en el Savoy, La Mafia del Baile y The Breaking Bones, que es una formación de Berlín, rock and roll, rhythm and blues, country, punk, surf, todo, ¿no? O sea, muy bien. Lo una todo, sí. Sí, ¿a qué me paso? Tú no podías. Yo trabajo, salir, ¿no? Trabajo de noche. Vaya hombre. Bueno, ¿a qué hora sales? Cuidado. A las 8 de la mañana salgo. Estaría bien estar súper cansados, pero de repente ver esta banda y de doblete mañana. Ya. Eso sería. Bueno. No, pero trabajo hoy de noche, así que no, imposible. Sí. Claro. La pena es no drogarse, ¿eh? Como Matthew McConaughey, ¿eh? Pero, si nos drogamos, ya lo tomas fácil. Da igual que te drogas, si tienes que trabajar, joder. No, hombre, pero para llevarlo mejor, ¿no? Sí, hombre. Bueno. Mi droga es la vida. ¿Tú drogas la vida? Sí. Joder, qué reflexivo. Pues nada, Borja, nos vemos mañana aquí en otro especial informativo y seguiremos hablando del Fix. Sí. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. El tema. Preséntamelo. Pues el tema es una canción. Me encanta el caso que me hiciste cuando hablamos de que vamos a cerrar siempre con el Go de. Sí. De los no, pero ¿eh? Joder, si la gente descubre cosas y tal. Hay que ir cambiando. Hoy traigo una canción de un grupo que se llama Soda Stereo, este grupo argentino. ¡Opa! Que bueno, tuvo su máximo despunte, ¿no? Ahí en los años 80 y incluso en los 90. En la guitarra y voz estaba su líder, Gustavo Cerati, que falleció hace unos años, con un fallecimiento bastante prematuro. Y está muy, muy bien mezclado y muy bien hilado, con el tema de la muerte, ¿eh? Sí. Este tema, sí. No, además murió justo después de un concierto también, por un aneurisma, me parece que le dio. Por la droga también, seguro. No creo. Me parece que no. No, lo decía por hilar, ¿eh? Ah, no. Era sano el chaval. Bueno, pues di que sí, que fue por la droga. Y nada, pues esta canción se llama De Música Ligera, que es quizá la canción más emblemática de este grupo argentino. Y nada, pues espero que os guste. Soda Stereo no tuvo mucho éxito aquí en Europa ni en España, pero sí que en Sudamérica y toda América Latina, pues es un grupo a la altura de Héroes del Silencio o cosas así. Pues ahí los tienes. Muy buenos. Borja, estás para hacer el programa, ¿eh? ¿Sí? Musical, ¿eh? Bueno. Dale ahí. Venga. Sí. Okay. Bueno, nos vemos. Desperté.